La vida de Jason, desde Caño Roto. Verás qué sorpresa se va a llevar Antonio. Lo mismo la sorpresa te la llevas tú. Joder, ¿cómo gintan los vecinos? ¿Desde primera hora? Sí, tumban como lo están dando. Espera un momento. Voy a ver quién es. Es el pesado de Jason. No ha respondido. Le diré que estaba en casa de Laura. Pues nada, cuando quiere darle una sorpresa, ella no está en casa. ¿Dónde se habrá metido esta tía? Uy, qué raro, ¿no? Ya no se escuchan los muelles. Pues nada, a ver si el Brian puede tomarse unas birras, por lo menos. ¡Qué tío! ¡Me está llamando a mí ahora! Coño, espera. O sea, el móvil de Brian suena en casa de Antonia. Pero, ¿qué cojones está pasando aquí? Piensa, Jason, piensa. ¿Y entonces dónde suena el móvil de Antonia? ¡Mira que es cansino, eh! ¿También suena adentro? ¡Me cago en vuestros muertos! ¡Abrid! ¡Que sé que estáis ahí dentro! ¡Abrid, abrid! ¡Me cago en todo! ¡Nene! Voy a ir a ver qué pasa. Nena, ven aquí. Que se pira ya. No te preocupes. Esto se cree que soy tonto. La han cagado mucho. Es que me cago en todo. ¡Me cago en todo! ¡Ya se ha pirado! ¡Vaya tolai! Jason, ¿qué te pasa, loco? Vaya cara que llevas, tío. ¿Cara de gilipollas o qué? Mucha. Bueno, ¿cómo estamos? Pues verás, tío, que sospecho que la Antonia me pone los tochos con el Brian. Es que te juro que si los veo ahora me les llevo por delante. No me lo puedo creer. Tranqui, primo, cuéntame. Que la Antonia, que no me abría la puerta, oigo un ruido de muelles, llamo al Brian para quedar y justo su móvil suena ahí dentro. Luego llamo a la Antonia y lo mismo. ¿Y entonces? ¡Joder! Más claro el agua, que me están poniendo los cuernos con ese cabronazo que encima decía que era mi hermano. Ah, amigo. Si te soy sincero, ya había escuchado rumores. Pero como no estaba seguro, pues preferí no decírtelo para no meter la pata, tío. Esas cosas son un poco complicadas. ¿Rumores? Es que debo ser el tonto del barrio encima. Honestamente, tienes mucho margen de mejora. Tampoco es eso. Estas cosas pasan en las mejores familias. Me han tomado por gilipollas. Es que se creerán que pueden hacer lo que quieran conmigo, pero no me vuelven a ver la cara en su vida. Espérate tú, que no les parta la jeta. Intenta no rayarte, hermano. Cálmate. Con eso no consigues nada. En unos días te habrá pasado y podrás pensar en frío, tío. Buah, tío, en serio, qué rabia. Es que me siento traicionado, como una puta mierda. Mejor saca ese veneno y escribe algo, ¿no? Te quedarás más tranquilo. Joder, voy a escribir, no paro. Estoy hasta los huevos de todo. ¿Te ha dicho algo el Jason? Nada de nada. Vaya, los tortolitos siguen en el nido. A mí tampoco, estoy preocupada. Es raro. Sí que es raro, sí. ¡Me acaba de entrar un audio suyo! Antonia, que ya me he enterado de quién eres en realidad, que te quede bien claro que no me vas a volver a ver la cara en tu vida. Sigue zumbando con el Brian si quieres, si es lo que te gusta, pero conmigo no cuentes. ¡Me cago en todo! ¡La hemos cagado, pero bien! ¡Uf! Imagina, un audio de Jason. Brian, pensaba que éramos hermanos, pero ya he visto que en realidad eres un puto bastardo. Has perdido un amigo, que lo sepas, y no quiero volver a verte la cara en mi vida. ¡Joder! ¿Qué hacemos? ¡Esto no tiene apaño! Se le pasará en unos días. Ya me encargo yo. Tú tranquila. ¿Estás seguro? Te dije que no era una buena idea hacerlo a cualquier hora. ¡Es culpa tuya! ¿Culpa mía? Nunca he escuchado ninguna queja por tu parte. Tú siempre dispuesta. Pero esto lo apaño yo. ¿Tarde o temprano? Sí, es culpa tuya. Porque siempre has insistido. Y yo, que soy una tonta, te he dicho que sí. Venga ya, pero si el Jason te importa tres pimientos. La primera verdad que dices. Mentira, le quiero más que a ti. Anda ya, estás con él para no perderme a mí. Bueno, tú también me gustas, pero Jason es especial. Mientes fatal. Yo es que nací sincera, ¿eh? Joder, esto no está quedando nada mal. Verás tú cómo al final me hago famoso y todo. Delirios de grandeza, o dicho de otra forma, el cuento a la lechera. Jason, cuéntanos, ¿cuándo decidiste ponerte a escribir tus excelentes letras? Sí, lo recuerdo perfectamente, cuando mi mejor amigo y mi novia me pusieron los cuernos, justo en ese momento. ¿Quieres mandarles algún mensaje a estos dos pillos ahora que tú eres famoso y ellos no lo han conseguido? No, todo eso ya está superado. Cada uno está donde la vida le ha puesto. En general, cada uno está en la vida en la posición en la que se coloca. ¿Qué pasa, Jason? ¿Cómo vas? ¿Qué pasa, Javi? Bueno, pues más tranquilo. Me he puesto a escribir y he echado una buena mierda en el papel, la verdad. Me gusta y todo. Hasta me apetece cantarlo y subirlo a algún lado con tal de que lo estuchen unas cuantas personas. ¿En serio? ¿Les quieres hacer un beef? ¿Pero qué es eso de un beef? ¿Chuleto de ternera o qué? Un enfrentamiento público entre raperos a base de versos. Bueno, lo mío es más bien una vomitona al mundo. Y ya con eso me quedo bien a gusto. Eso es. Haces bien. Pues si quieres te paso el contacto de Pepe, que sabe de grabar estas cosas. ¿Me haces un adelanto de tu arte? Pues eso te iba a decir. Te voy a rapear una parte. Javi, ponme un poquito de música al menos, para rapeármelo. Este mundo no me deja ser bueno, mi mejor amigo se merece el cementerio, ojalá recibas mierda, es lo que te merece, rata con pata, peor que las heces, y a ti, cariño, que tanto te di, ojalá recibas mierda por 100, por 1000, tienes cara de Judas, me cago en tu estampa, me vendiste a mí, vendiste tu alma. Hostia, tío, Jason, muy bien, no hubiera dado un duro por ti en la vida. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, tronco, muy bien. Me gusta. Tengo más rimas, pero son más sobre la vida. Ahí va, te la doy. Si encuentras trabajo, encuentras condena. Quieren máquinas, sobran personas. Mi último pedido será en el Congreso. Prometo hacerlo pronto y en tiempo récord. Una bicicleta rota para cada político. A ver si se caen delante de la cámara. Le voy a robar al rey la corona. Quiero contar por Twitter todos mis pecados. Quiero ser Dios, no tener ley. Reírme de todos, furgarme de aquí. No me dejan ser bueno en este país. Vives en la mierda, eres traicionado. Está de moda ser un desgraciado. Loco, está rabiosa la letra. Buena, buena. Puede quedar guapo, ¿eh? Puede quedar muy guapo. Súbelo a las redes a ver qué te dice la gente, ¿no? Hostia, 90 me gusta en un día. No está nada mal. Anda, ¿y este mensaje de Facebook? Estimado usuario, nuestros sistemas han detectado en su perfil una infracción de nuestras normas sobre contenidos permitidos. Por ello, algunas de sus publicaciones han sido dadas de baja. ¡Me cago en todo! Le advertimos que la publicación de este tipo de contenidos puede ser delito y, por tanto, ser perseguido por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entre los contenidos no permitidos están incitación al odio, a la violencia, enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y a las instituciones del Estado. Joder, le me cago en todo. Que de repetirse este comportamiento nos veremos obligados a cerrar de forma definitiva su cuenta. Gracias por su colaboración. Joder, ¿y mi puta libertad de expresión qué? Tranquilo, Jason, que te va a dar un espasmo. ¿Qué pasa, primo? Que esta noche he tenido una pesadilla. Tus sueños van con retraso, Tolai. Son toda una realidad. Sí, macho. Que he soñado que te pillaba zumbando con la Antonia, tío. ¿Qué dices? ¿Yo? ¿Con la Antonia? Pero si es tu chica. Y tú eres su hermano del alma, ¿no? Soy tu hermano del alma. Yo nunca te haría eso. Ya, lo sé. Pero, macho, es que se lo tenía que contar a alguien porque parecía realidad, tío. Que ahora no me siento ni seguro ya. Bien, bien. Pues ya está, ¿no? Arreglado. Corta, Jason, que el Brian quiere seguir zumbando con tu chica. Pues mira, tío, la rabia que sentía la he transformado en un rap y lo subí el otro día a internet, pero eso era otro lío. ¿Un rap? ¡Qué bien, qué bien! Bueno, te tengo que dejar, ¿eh? Adiós. Hasta luego, bro. ¿Quién era? Nada, un colega que no conoces de nada. ¡Ay, mujer! La gente está diciendo por ahí que yo soy un venado. ¡Esto es La Monda! De Caño Roto. ¡La Monda! ¡La Monda! ¡Es La Monda! Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. Laonda@laon. Lamonda@laonda.cc. La Monda, La Onda, La Monda, La Onda. La Monda Onda. Lamonda@laonda.